9 de la noche en el segundo fútbol se enfrenta al Alcorcón, un partidazo donde los blancos verdes tienen la primera de esas seis finales para intentar conseguir esa, creo que, diferencia más o menos tranquila que pueda asegurar un playoff, una línea de playoff antes de que llegue el Everest. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que estamos un día más a través de InfoExpress, de Radio Express y de Tele-Elche para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que por cierto tendrá que jugar en Vallecas el jueves, pero no a las 8, finalmente a las 10, porque el partido va a ser televisado por el canal privado Fútbol TV Plus Liga. Por lo tanto, la próxima semana, jueves a las 10 de la noche, Radio Vallecano Elche. Es de suponer que sábado no le pondrán partido ni a Elche ni a Radio, pero pasarán al domingo para que tengan un par de días de descanso, ya que el partido correspondiente a la séptima, porque el partido correspondiente a la octava jornada va a ser el último, porque es esta semana, los que se jugaron martes o que se jugaron, y el último será ese Radio Vallecano en la próxima. Pero bueno, eso será prehistoria. Lo primero que hay que hacer es poner los cinco sentidos en el encuentro que van a disputar mañana para el domingo. Y el Alcorcón, un Elche que no puede contar con las bajas, en este caso con las lesiones fijadas de Cristóbal a la mitad por lesión, pero que sí con el de la semana a cuatro jugadores que han podido comenzar en el Elo, Alcorcón, Enrique Mateo y Sumetra, y todos ellos apuntan a no elegir titular. Ahora tenemos que tener el titular. Lo que está claro es que la derrota en Salamanca fue evidentemente dolorosa, no ha restado ni un solo ápice de ilusión y de posibilidades de que el equipo pueda clasificarse para el título. Ojalá. Nosotros tenemos la ilusión intacta. El hecho de haber perdido la Copa de Semana no valía absolutamente nada. El equipo tiene la ilusión, las ganas de hacer algo grande inmensas. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido. Lo que ocurre es una preocupación lógica de las horas previas del partido, sea cual sea. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilos. El equipo está hecho, está mentalmente preparado para afrontar este difícil compromiso, y los jugadores están con muchísimas ganas de competir en este partido de mañana. Todos tienen muchas ganas de competir, de ayudar al equipo, bien dentro, fuera del campo. El grupo está tremendamente unido y ahora mismo en ese sentido estoy muy tranquilo. Si el entrenador está tranquilo, los jugadores están tranquilos. Si el entrenador está expresado, los jugadores están expresados. Tienen un ejemplo, por ejemplo, falta la redundancia en lo que estamos viendo últimamente. ¿Cómo está el Madrid desde que está moviendo? Se sabe, hablando de los árbitros, es un fiel reflejo de los jugadores de lo que sea técnico. Sánchez Casillas, que siempre ha sido un modelo de conducta y de no meterse en regalos, ya la de robo arbitral, lo que es el entrenador se proyecta al fútbol, para lo bueno y para lo malo. Perdóname que siempre le pongas tiempo de volumen de la vida, pero ¿qué es lo que no tiene al que? En este caso, Portalás está sabiendo llevar francamente bien al grupo, está en momentos muy delicados, como por ejemplo cuando se perdió contra el Cartagena, cuando se traspasó a Willy Caballero, cuando se presentó Linares, acaso que eran momentos en los que nadie confiaba o muy pocos en las posibilidades del equipo. Ha sabido llevar francamente bien la situación, y por eso digo que ahora mismo lo que dice Bordalás es lo que se refiere al equipo. Es un equipo con la ilusión intacta, son conscientes de que pueden hacer historia, que hacer historia puede ganar en prestigio, ganar mucho más dinero, hacer felices a miles de aficionados de esta ciudad, de Elche. O sea que en ese sentido se lleva bien atado el tema. Ya han demostrado muchas veces que una derrota no para este equipo. Se perdió en Valladolid, el equipo se levantó y volvió a ganar con partidos seguidos. Se perdió contra Las Palmas y el equipo volvió a levantarse. Y siempre ha estado ahí en un buen nivel, sobre todo en esta segunda vuelta, salvo el Real Madrid, que siempre ha sido el segundo mejor equipo de la ciudad. Hoy han estado ensayando como ayer estrategia, sobre todo balón parado. El técnico blanquiverde no entiende que al equipo, al menos goleado de la categoría hasta la semana pasada, le hicieran 6, 5 goles y 3 fueran a balón parado. 8, hoy por cierto estuvieron los lesionados dentro del entrenamiento, Panca que ya naturalmente ha dentro de las muletas, Cristóbal, para la semana que viene pues, espera que pueda estar, y Borico, bueno Borico en realidad no estuvo en el gimnasio, pero vamos a las tres bajas, el que siempre está es Miguel Ligares, para mucho tiempo, siempre está ahí picado, siempre se ve allí, realmente pues, hemos visto otras temporadas lesionados que no les des el pelo, lo más en casa de la. Es que esto es lo que verdaderamente resalta de este grupo, de esta campaña, de esta temporada, de esta plantilla. La tremenda unión, pero sobre todo la tremenda implicación que hay de los jugadores. Los lesionados son los primeros que van a los entrenadores, aunque no puedan entrenar. Eso hemos visto muchos años y hemos vivido nunca ha sido, o muchas veces no ha sido. Toda piedra hace pared y se nota que hay ganas de hacer algo. ¿Qué equipo va a poner mañana Bordalás? Recuerden el partido a las 9, a las 8 y media tiene tiempo de juego. Bueno, pues ya les decimos ayer que apostaríamos por este. Jaime en portería, Samuel Héctor Verdes en los centrales. La duda yo creo que va a estar en el lateral izquierdo, si vuelve a contar con Rifa, que está en el mismo nivel, o con Albacar. Carpio vuelve al lateral derecho, Mantecón Generelo en el doble pivote. Ahí podríamos tener la duda de si Achiari tiene opciones o no, que tiene. Y luego en la media punta va a mantener, le da la sensación a David Sánchez por el centro, desplazaría aquí Kike Mateo por la izquierda, cosa que a mí particularmente no me gusta, y al jugador tampoco, pero está claro que ahora mismo estos dos jugadores están en un gran momento de forma, son dos de los mejores y tienen que jugar, aunque sean en posiciones para ellos, y su metro yo creo que volvería a la media punta derecha con Ángel Ángel. Tiene 19 futbolistas disponibles, le quedan Leandro, Vasco Fernández, Asiari, Luis Pacera, Enrique Pellegrín y Santos. Es decir, que tendrán que descansar a uno y mañana, por cierto, habrá un día de esta temporada. Incluso un entrenamiento muy lindo, muy suave. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras del técnico Blanquiverde en rueda de prensa antes del llego de esta palabra. Imagina tu casa, es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, del 9 al 14 de mayo en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra & Top, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítalo, limpiezasmob.com. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complemento. Futur Moda, del 11 al 12 de mayo en IFA. La mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado. Futur Moda, innovación y tecnología. Tu pase de feria en futurmoda.es. 11 y 12 de mayo en IFA. Hey. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidora autorizada Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensaladilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haz tus reservas en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Solamente para 8 y media estaremos en tiempo de juego aquí en Radio Express, que tiene mucho estrés, a contarles la actualidad de ese partido, creo que importantísimo, si alguien no le da la importancia que tiene, la tiene toda. Y ganar al Alcorcón es tranquilizarse después de la derrota contra Salamanca, es demostrar que él está muy fuerte en casa, de hecho podría ser el caso de ganar mañana la séptima victoria consecutiva, pero cuidado, no hacerlo en este momento clave podría suponer un momento de debilidad, de flaqueza, y luego tienes que ir a Vallecas, que tienes cerrado el ascenso de este, la semana que viene, el jueves, a las 10 de la noche. Porque cuidadito que el partido de mañana es muy importante. No solo para el Elche, para el Alcorcón, menos presión, porque sus deberes ya se han hecho, que era el objetivo de la salvación, es una magnífica temporada, llevan ya 50 puntos y les faltan todavía partidos, pero claro, es que están solo a 6 del playoff. Es distancia, son 6 puntos, bueno, no son muchos, son 2 partidos, pero es que claro, faltan solo 6. Pero saben que si ganan, pegan el campanazo y todavía se pueden meter. Eso sí, si el Elche gana el Alcorcón, lo elimina. Yo creo que definitivamente. Al menos con el Elche ya no habría comparación, porque ya serían 10 puntos en realidad 11 con el campeonato particular, porque allí el gol que marcó de Alcorcón fue perfecto en su tierra, aunque no lo hizo el que marcó, pero a mano. Pues pasó la borrasca del 5-4 frente al Salamanca y hay que centrarse ya exclusivamente en el Alcorcón, ¿verdad? Sí, bueno, han pasado los días y lógicamente ya estamos solamente en única decisión puesta a partir de mañana en el Alcorcón. Y la verdad es que es una semana dura, después de estos resultados del pasado fin de semana, pero ya con la mente puesta en un partido importante, un partido difícil, no queda dejarlo claro, nos vamos a enfrentar a un equipo tremendamente competitivo, un equipo pesado, un equipo trabajador, un equipo muy ordenado, un equipo tremendamente complicado. Nosotros mañana, si queremos ganar, lógicamente tenemos que dar nuestra mejor versión. El equipo que hemos sido durante gran parte del campeonato, el equipo intenso, el equipo competitivo, el equipo dinámico, va a ser un partido tremendamente difícil. No es distinto, pero sí en algunos aspectos podría tener una similitud, sobre todo que es un equipo tremendamente competitivo, que no quiere arrancar el partido en ningún momento, la cosa va a ser el resultado y por lo tanto hay que estar muy atentos, afrontar el partido conscientes de dar muy sinceramente nuestra mejor versión si queremos recuperar. Sí, recuperamos algún efectivo, es una buena noticia, pero también es verdad que bueno, hemos perdido a Cristóbal, efectivamente, pero bueno. Recuperamos a buenos futbolistas y es una buena noticia, lógicamente. Bueno, eso es lo que. Aquí se refiere cuando se le pregunta a Borradas sobre que el Alcorcón baja mucho fuera de casa, hombre, solo hay que ver los números. De los 50 puntos que lleva el cuadro madrileño, el Alcorcón, 41 de los 50 los ha sumado en casa. Sin embargo, fuera solo ha sumado 9. Por los números. La clasificación y el Alcorcón fuera de casa ha ganado dos partidos, ha empatado 3 y ha perdido 12. Ha marcado 12 goles fuera de casa y ha hecho 30. Sin embargo, en su estadio los números son abrumadores. Ha sacado 41 puntos, ha marcado 13 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ha marcado 36 goles y ha hecho 15. Y ahí se fue de los pocos y consiguió el punto de vista. Esto es lo que se ha preguntado ahora. Bueno, eso es lo que pensaría el Córdoba cuando fueron allí, porque ganaron un partido justamente y fue capaz de sacar un resultado contundente y claro, no te puedes tirar en estos momentos de la competición ningún rival, ni en este ni en ningún momento, pero en este momento muchísimo menos. Eso es una similitud, pensar que entre 4 era la finalista de la Champions League. Y el Inter seguro que estaba convencido que iba a pasar las semifinales y que iba a ganar con solvencia. Algo de acuerdo a lo que se está haciendo, ¿no? Es así. Por lo tanto, esto aquí no puedes catalogar a un equipo con los resultados anteriores, porque no dejamos de sorprendernos y nosotros no pudimos vivir el pasado que se sale, por tanto los tres partidos en el que resultado, si queremos ganarlo, esto es la segunda división, tenemos que trabajar con muchísima humildad, con el máximo respeto, darlo absolutamente todo, se nos pide que lo vamos a hacer y aún así no va a ser un partido. ¿Qué le preocupa? Bueno, lo que más me preocupa en estos momentos es que seamos los tremendos. Es un segundo punto que me preocupa, lógicamente, los rivales que conocemos. Ellos son los clubes que tienen sus aptitudes. Lógicamente, sabemos los puntos débiles, igual que ellos no conocen a nosotros. Y lo que más me preocupa es que se tienen que quedar en esta mejor versión. Es lo único que me preocupa en estos momentos. Ellos, lógicamente, tienen un club de. Tienen la necesidad y la presión de conseguir algo mayor a lo que han conseguido, que es un equipo que ha sufrido esta temporada y que es una temporada, que está haciendo una magnífica temporada y simplemente no tienen la presión que podamos tener otros. Por lo tanto, ellos van a jugar con mucha confianza, para que puedan hacer algo bonito, algo grande, lo están haciendo. Por lo tanto, va a ser obviamente complicado el partido. Nosotros tenemos la ilusión intacta. El hecho de haber perdido la pasada fin de semana no varía absolutamente nada. El equipo tiene una ilusión, tiene una gana de hacer algo grande inmensa. Por lo tanto, estamos tranquilos en este partido. Lo que ocurre es que bueno, la preocupación lógica de las horas previas al partido, sea cual sea. Por lo tanto, el equipo está hecho, está mentalmente preparado para afrontar este difícil compromiso y los jugadores están con muchísimas ganas de que tienen su partido mañana. Todos tienen muchas ganas de competir, de ayudar al equipo, bien dentro del campo, el equipo está muy unido y ahora mismo en este sentido está muy tranquilo. Vamos a hacer una pequeña pausita porque la conversación es bastante larga. Consigue con Información una divertida vajilla infantil. Información te ofrece una vajilla infantil de porcelana de 15 piezas formada de platos, bols y tazas decoradas con simpáticos diseños. El domingo 8 de mayo, primera entrega, plato Cars por solo 40 céntimos. Y cada domingo, lunes y martes, una nueva pieza por solo 40 céntimos con Información. Brewsters, hamburguesas de autor con calidad gourmet y las mejores carnes del viento. Brewsters, un restaurante con diseño contemporáneo, agradable y cómodo para disfrutar de diferentes hamburguesas de autor, rollos y sándwiches. Con parque infantil para entretener a los peques. Brewsters, te vamos a sorprender por presentación, calidad, sabor y precio. Brewsters, hamburguesas de autor en calle Almódida 5 junto a Mango, Elche. Está más presente que nunca el Hogar Mobiliario. Espacios elegantes, frescos, auténticos. Descubre las novedades 2011. El Hogar Mobiliario realiza el proyecto de decoración integral de tu casa. Todo en reformas, carpintería, parqué, cocinas, baños. Y este mes, precios especiales en la exposición. Descuentos increíbles en dormitorios, vestidores, sofás. Todo con una financiación a tu medida. Paga hasta en 60 meses. Hogar Mobiliario, Avenida del 39, Elche. Abierto sábados tarde. Toda persona tiene derecho a la libertad de elegir, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Solo Golf Golf Plus se lo convierte en EOS Titanium Passat Production Actuare. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación para todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Visítanos, Limpiezas Net. Deportes, Elche en Punta. Dirige Paco Gómez. Ahí se nos trasladó limpiezasnet.com para que lo visites. Seguimos en directo en Radio Express. Nos dejamos a medias la hora de mensaje técnico de Antiguo, que le preguntamos qué respuesta espera de la afición. El año pasado se llegó a registrar, faltando 8 jornadas para terminar la liga, no había cambio. Seguía preguntando sobre los 5 goles que el equipo encajó fuera de casa. Bueno, está claro que ahora no vamos a analizar otra vez el partido anterior, porque nosotros estamos ahora mismo en el partido de mañana. El partido ya forma parte de la historia, ya sacamos nuestras propias conclusiones y lógicamente nos relacionamos mal con el accidente, un llamado que tuvimos todos, yo el primero y no hay que estar responsable, simplemente estar en el próximo partido con el máximo interés y llevar el pasaje más fácil. Tuvimos la corrección yo el primero, muy bien, con la declaración, de honra, y evidentemente es un capítulo, voy a pasar una página que hay que olvidar, a la que me bajas bastante notables, ¿no? La modifico, sí. Y lógicamente pues eso puede limitar más, pero bueno, es verdad que tenemos que intentar poner al equipo más equilibrado, saber afrontar el partido sin ningún tipo de ansiedad, porque tenemos el partido dura 90 minutos, con un nivel alto de intensidad, pero sabiendo manejar el partido, porque ahora hay muchísimo juego y eso no es un problema para quitarlo. No sé lo que va a ocurrir. Como todos sabéis, me gusta más pensar en el presente, lo que vaya a ocurrir dentro de alguna jornada. Ojalá estemos ahí y ojalá pueda lo que pero puedo existir en este momento. Prefiero tener mucha cautela porque, como has dicho al principio, han comprado muchos equipos que todavía creen que tienen posibilidades matemáticas y van a luchar hasta el final, o estar entre los equipos que no han jugado. Sí, no va a ser un partido fácil, ni mucho menos, y al final no va a haber un partido pequeño, todos los equipos están jugando mucho. Y ahora por cuatro es una excepción, no podemos tener una percepción desde fuera de que sí, efectivamente ha conseguido su primer objetivo, que era la salvación, pero bueno, está cerca del puesto de playoff y lógicamente no van a renunciar a ellos, mucho menos, todo lo contrario. Si estamos hablando de partidos vitales importantes, para nosotros mañana es un partido, no una final, porque quedan muchas. Pero, bueno, sí que podríamos hablar de un partido que nos puede dar un porcentaje muy alto de posibilidades de estar entre los mejores. Por tanto, mañana nos estamos jugando muchísimo. Todos tenemos que ser conscientes de todos, seguramente todos, la gente también. Así que seguro que lo tiene y va a estar animando a estar el equipo sin ninguna duda. Sí es. Si es que aquí yo os ponía ejemplos de hace muy poquito, ponía el ejemplo de Cartagena, ¿no? que lo tenía hecho, que sufre un paso adverso, se queda fuera y ahora, bueno, se ha ganado una bocete, vuelve a estar a 5 puntos, tiene un partido teóricamente, no es un partido fácil, pero vuelve a jugar en casa, si gana, pues lógicamente se acerca un poco más y quedan muchos puntos de juego, o sea, aquí no hay nada hecho absolutamente para nadie, tenemos que ser conscientes de ello. No hemos conseguido absolutamente nada. Va a ser muy, muy, muy difícil, muy complicado. Desde mañana hasta. Y tiene toda la razón. Por eso hay que ir para este partido, por eso hay que ganar mañana al Alcorcón. Si esto es un rival directo, al menos hasta mañana. Si le echan al Alcorcón, yo creo que ya prácticamente los madrileños dirían adiós.